4, 5, 6. Las estrellas del cielo no puedo contar, pero con mis dedos lo voy a intentar. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. I have 10 fingers on my hands. 10 dedos tengo en mis manos yo. Y cuenten sus dedos, pero en inglés. ¿Están listos?